¿Qué show, morras? Aquí la Bordelencha transitando y transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, México, y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidas al segundo podcast de La Bordelencha. Comenzamos. Our computer is picking up a strange signal. Here, sir, you better take a look at it. Ya les extrañaba, tengo tanto por contarles, pero si quieren saber el chisme por adelantado y son como yo, échenle un vistazo a la programación tentativa en la cartelera. Quizás algunos o todos los episodios ya estén ahí. En este episodio será una autoentrevista, continuación de ¿Quién es la Bordelencha? No crean que de eso se trata toda la serie, sino que parte de mí una serie de cartografías sonoras de entrevistas e investigaciones. Y quiero anunciarles que no estoy sola, este año se unió al equipo de producción dos compas lenchas que ya se las voy a ir presentando cuando hagan sus segmentos. Regresando, ahora enfocada en mi cartografía de cuerpo-mente, que es mi diagnóstico psicológico de borderline, que únicamente va con el nombre también, pero en español es llamado Trastorno Límite de Personalidad. Empecé mi podcast inicialmente como parte de mi terapia personal, con el twist de Fronteras Lesbianas, para la memoria de la genealogía de la archiva lésbica, pero también como parte de mi terapia personal. Mi momento de escape es manejar mi carro en las noches y mañanas, y cuando fluyen mis ideas y cosas que comparto conmigo misma. Escucho podcasts, los cuales siento que aún hay pocos que hablen sobre el tema principal que vamos a tocar hoy, que es el borderline o el TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Así que sin más ni menos, retrocedamos y acompáñenme a escuchar este chisme, un historial clínico de la Borderlencha. Antes del chisme, en ningún momento mi vivencia personal o mi saber superficial a mi vivencia... Espérense, me estoy dando vueltas. Es un consejo o significa que sé del tema como alguna persona profesional, así que si alguien me escucha o solo quiere saber más del tema, no se agüiten, pongo recursos al final de este podcast, de buenos podcasts que hablan más al respecto, pero lo mejor es buscar terapeutas propios y pedir diagnósticos propios. Y siempre que hable de los temas, espero no olvidar decirlo, que esta es mi vivencia personal solamente. Fue en el otoño del 86, en Tijuana nació Simón, llegó Bordelencha. Su mamá, mujer de 40 años, solamente tuvo un hermano, 9 años mayor a ella, con discapacidad por abuso ginecobstétrico. El parto y crianza del hermano fue muy traumático para la madre. Siempre tuvo secuelas postraumáticas. A ella la tuvieron por cesárea. Se sospecha que hay una fuerte línea de herencia en el lado materno de enfermedades mentales, ya que un gran porcentaje de primos, tíos y abuelos tienen algún tipo de diagnóstico. La crianza de Bordelencha fue en general de una niña muy salvaje y feliz rodeada de muchas plantas, ya que su madre, con obsesión a la acumulación de ellas, creó una selva donde jugar y una amplia biblioteca de lectura y música. Tuvo una buena relación con su padre, con quien creó un lazo amoroso de confianza, aunque no pudo escapar el ser niña y caer en el abuso de un extraño en alguna ocasión, o la secuela de vivir con un hermano que no podía evitar gritar por las noches enteras por su enfermedad. El cerebro de Bordelencha aprendió a sobrevivir de la manera que la vida y sus padres le enseñaron en su momento con lo que tuvieron. En su camino pensó que tenía mucha escasez y acumuló mucha ansiedad, al igual que sus papás, por traumas heredados, y aunque la realidad no era tanto así. A los 12, desarrolló bulimia anoréxica, y desde entonces ha sido una batalla. A los 14 empezó a fumar. Bordelencha, en adolescente dark, a los 17 se fue de la casa con su primer pareja lésbica a vivir a otro país, la vida en pareja, y desde ahí empezó sus nuevas aventuras fuera de casa. Ahora lleva el doble de su vida viviendo de pareja en pareja como lesbiana juntada, brincando de un lado a otro. A los 25 le diagnosticaron depresión y bulimia de nuevo. A los 26 diabetes tipo 2 y empieza a inyectarse insulina 3 veces al día. A los 28 se opera y controla su diabetes y resetea su sistema por años, pero no controla todo lo demás. A los 31 regresa a terapia y la tratan con antidepresivos. Los deja un par de años y a los 33 regresa a terapias. A los 34 entra en una crisis muy grande de disociativa. Tiene que tomar medicamento fuerte por un tiempo. Pide diagnóstico y le dicen que es borderline. Empieza a tomar medicamentos y a los 36 años por fin está en un cóctel que está medio satisfecha en las altas y bajas que le dan. Les leí mi historial clínico. Porque para que se den una idea, un punto de vista más lógico que todo lo otro que les hablaré. El otro día pedí una copia de mi historial médico psiquiátrico y describe cómo iba vestida, si miraba o no a los ojos, si decía cosas con sentido, si hacía o no mis metas o nomás me hacía pendeja. A ver, psicólogas, ¿qué tipo de terapia es esa? No sé, la verdad. En fin, no sé qué tipo sea, uno muy directa y fría. Todo eso fue gracias a, en ese entonces, que trabajaba en un lugar que tenía beneficio de poder ir a terapia y acceder a medicamento, que son carísimos, de París, por cierto. Entré hace unos meses en una crisis cuando me salí por mi berrinche de, bueno, ya en otro episodio hablaré de lo que es splitting, partirse, ver las cosas en blanco y negro. Pero perdí esos beneficios y tuve que surtir mi medicamento por adelantado, porque pues no saben cómo me pongo si dejo 2 días el medicamento. Aparte de que es peligroso, me da terror. Me da terror tomarlo y me da terror dejarlo. No sé ustedes si toman medicamentos y se sienten así. Pero bueno, ya regresando, ¿qué chingados es borderline o trastorno límite? Para mí es un template, es un término. Solamente así quisiera que lo miraran por este momento. Una palabra para describir algo que más o menos describe un poquito de cómo algo que posiblemente sentimos, quizás. Y lo digo súper vago, porque nada jamás podrá encajonarnos, ¿verdad? Así son todas las cosas. Lo clínico dirá que debes de tener 5 de 9 puntos, porque hace un chingo hicieron un libro de los diagnósticos, estos hombres blancos, gringos o británicos, no sé qué eran, y se juntan cada ciertos años y revisan estos nombres y estos diagnósticos y dicen: necesitas tener tantos puntos de estos para calificar. Y siempre son las mismas y varían. O sea, necesitas tener depresión, ansiedad, la la la la la la la la la, para calificar y ser esta cosa, esta caja, caber en esta cajita. Y entre uno y el otro, a veces es bien poquito lo que, la diferencia, ¿no? Está muy complejo. Y son estos señores los que deciden. Pero bueno, en lo clínico dirán que debe tener 5 de estos 9 puntos para poder entrar ahí. ¿Y cuáles son? No me voy a poner acá a describirlos, nomás los voy a decir así súper rápido, porque como dije en los recursos, digo, les recomiendo podcast donde sí les describen detalladamente, entonces los voy a decir súper rápido. Conductas impulsivas riesgosas. Uf, yo puedo nombrar varias, así como, no sé, como en el sexo, como compulsivas riesgosas en la comida, compulsivas riesgosas en el manejo de dinero, compulsivas riesgosas en el comportamiento, relaciones inestables e intensas. Uf, y siendo lesbiana. Ay, cabrón, eso sí me ha marcado mucho, ¿no? Inestables, creo que no tanto, pero sí muchas. Sí he tenido muchas relaciones intensas, pues todas mis relaciones han sido muy intensas. Idealizar, dentro de esa misma idealizar, luego pensar que la persona es cruel o no muestra interés, que eso es splitting o partirse. Sí, creo que es al principio sí he tendido a idealizar mucho a la persona con la que empiezo una relación. Y creo que cuando empiezo a desidealizar a la persona, pues sí, empiezo a ver lo negativo de esa persona, ¿no? Eso entra dentro de las relaciones inestables e intensas. El otro sería cambios rápidos de identidad. O sea que no encuentras tu identidad. No sé, como que cambias de personaje. No. Un día eres una. No sé. Yo cuando era chica me hice ultra cristiana un rato, ¿no? Y creía que era la ultra cristiana y luego después me fui al otro lado, ultra dark, y no encontraba identidad, ¿no? He estado en los dos lados, ¿no? Pero no, ahí no me he encontrado, pero también ahí entra lo de esto de idealizar. Pensar que las personas se hacen malas, también luego actuar como si no existieran esas personas, ¿no? Cambios de estado de ánimo, ansiedad, depresión, enojo, felicidad, varían esos estados de ánimo muy rápido. Conductas de autolesión, pues sí, o sea, haces muchas conductas que te autolesionen y estás consciente de que las estás haciendo, desde cosas muy leves hasta poder cometer pues un suicidio, ¿no? Temor de abandono o estar solo, no saber estar solo. Ese es muy común. Sentimientos de vacío continuo. Ataques de ira frecuentes e intensos. Paranoia relacionada al estrés. Esas paranoias relacionadas al estrés te pueden llevar a episodios de dejar el cuerpo o dejar la realidad o disociación. Esas son las crisis que me han dado. Y cuando entro a un momento de donde ya no puedo controlar mi alrededor y entro a un momento crítico de estrés, tiendo a dejar mi cuerpo. Y es como si lo estuviera viendo de fuera, como si fuera una película. Y ya me pongo como si fuera estos animalitos que se hacen el muerto. Y mi cuerpo no responde y estoy viendo todo por fuera y puede durar desde minutos hasta horas. Cómo se mira para mí ahora es caer en cuenta que estoy en un constante roller coaster, un kamikaze, no, bueno, como uno más light, una rueda de la fortuna, no, uno más complicado, como esos que dan vueltas, te voltean y se van derecho, luego dan pequeños dips, bajaditas, divertidas, subiditas buenas, luego túneles oscuros, de todo un poco. Pero no te puedes bajar cuando ya te enfadas. Para mí es eso. Y un ejemplo de mis codependencias. Porque tengo muchas codependencias que está ligada también con mi autismo. Hoy que tiré mi basura, pude ver mis envases vacíos de café, Coca-Cola, cajetilla de cigarros. Son muchos, muchos. Hago rutinas alrededor de estas obsesiones de consumo que me dan seguridad y creo patrones de dependencia con ellas. Si mi ansiedad sube, voy subiendo cantidad. Si siento que hay escasez, puedo relacionarlo con la comida. Cuando era niña en la primaria, lo hacía con los jugos en los lunches. Pedía un peso en la escuela para tenerlos o tomaba de mi mamá. Igual en las noches, si mi mamá no me daba, o mi papá no estaba el fin de semana para comprarlos, tomaba dinero de mi mamá robado y compraba dos tacos. No era siempre, pero fue subiendo mi constancia con la edad. Mi mamá dejó de hacerme de comer a los 6 años porque no me gustaba su comida. Solo proveían comida en el refrigerador y yo tenía que hacerla. Era comida fácil como hot dogs, huevos, frijoles, macarrones. Mi mamá era muy rutinaria también, al igual. Así siempre había lo mismo. Mi mamá venía de un rancho. Su concepto de comida solo era un platillo sencillo, como esos que acabo de mencionar. Así que mi vecina me hacía sándwiches o me daba burritos con su hija, a veces de lonche. Mi papá me dejaba semanalmente $5 durante la primaria. Como era fronterizo, pues también nomás lo veía el fin de semana y se quedaba allá al otro lado. Entonces me dejaba $5 cuando yo iba en la primaria para que yo los administrara a esa edad durante mi semana, y $10 durante la secundaria, eso incluye mi transporte. $20 el año que cursé la prepa. Eso incluía lo que necesitara en la escuela y mi gasto personal, que lo gastaba en cualquier otra pendejada de comida antes de empezar la escuela usualmente. Solo dejaba para mi transporte y un poco para el lunch. Pensarían que me hice una maestra en administración, pero fracasé. Me hice buena para gastarlo rápido y perrearla como a la fecha. Pero empecé a trabajar desde los 14 y los 15, así que le daba vuelta un poco desde entonces y no dejaba de trabajar en cositas por aquí y por allá. Me da miedo dejar los trabajos por miedo a quedarme sin mis vicios. Ahora a algo más importante, a mi medicamento. Pero eso pues lo voy a hablar más extenso en otro programa. Qué depresivo suena todo esto, pero solo es un ejemplo de un aspecto de mi vida. Significa que no viva una vida plena en otras instancias. Pero como estamos hablando del tema, vámonos con otro ejemplo. Un intenso, pero para mí positivo, relaciones. Yo cultivo relaciones intensas de por vida, si es posible. Así es, como buena lesbiana soy amiga de mis exes. Mi familia, de hecho. Tengo un círculo muy querido y preciado de amigas. No todas son mis exes, claro, pero algunas lo fueron. Confío en ellas y les aprecio con todo mi ser. En un segmento futuro incluso entrevistaré a una de ellas, que batalló por su vida, una activista y fotógrafa, que no puedo usar un mejor ejemplo que el de ella. El acto de amor que vivimos cuando el círculo de cuidados que estábamos más que nada alrededor, cuando su vida peligraba, era ese círculo de amigas que la mayoría eran vínculos pasados míos, pero hicieron amistad con ella por mí y siguen siendo parte del círculo. Creo que todas nos respetamos y nos cuidamos en emergencias, sabemos lo que es ser de la comunidad y que somos pocas y somos manada amorosa en esas circunstancias sin importar otras cosas. Por eso nace mi pasión por este podcast, más que nada por la comunidad lésbica, por la genealogía y el respeto que tengo a la historia que vamos formando al no olvido, a la memoria. Que no solo quede en nuestra memoria y se vaya con nosotras en un silencio, que se quede al menos en un medio más, que alguien más por ahí nos escuche en la posteridad. Estas historias de estos grupos de lesbianas en estas esquinas. En el siguiente episodio, quiero hablar de algo muy importante para nosotras las lesbianas, ya que tenemos pocos espacios. Usualmente nos juntamos en casas porque los bares están hechos para los hombres gays, pero sí saben por qué, obviamente. ¿Y si no saben? Bueno, les daré un adelanto. Nos enfocaremos en los bares de Tijuana que han sido solo de lesbianas. Son pocos. Hablaremos de estos espacios. Tenemos entrevistas exclusivas de quienes se atrevieron a luchar por crear estos bares y mantenerlos lo más que pudieron, por qué les funcionó y por qué no. Gracias por escuchar a Border Lencha. Hasta la próxima.